Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. Like we always do about this time. Yeah. Death Row Records, creeping while you're sleeping. Niggas with attitudes? Nah, low. Niggas on a motherfucking mission. What up, niggas and niggas? That crazy ass nigga back in the motherfucking his ales. The notorious Compton G, D-R-E, on the solo tip. Fuck the mother fool. What up, Ren? Yeah. Dropping chronic flakes on your ass, biatch. West Coast flavor. Niggas who talk shit, get dealt with real quick. So if you wanna take a trip to the road, let a nigga like Snoop Doggy Dog know. Protected by niggas with big dicks, AKs, and 187 skills. So if it's a must you test us, we can handle it in the streets, nigga. Fuck making records. Yeah. G's up, hoes down. If that bitch can't swim, well she bound to drizzin'. Peace to my nigga Drizzy. Another platinum hit, nigga. Peace to the DOC. Still making it funky enough. And Death Row Records is in full motherfucking offensive. Oh yeah, P.S. Fuck Mr. Rourke and Tattoo, a.k.a. Jerry and Easy. Sincerely yours, these motherfucking nerds. I don't love Easy, I don't love Jerry, I don't love Rufus Records. Frankly, I don't love nothing they got to do with. But you know what I want you to do for me? Jerry, Easy, check this shit out here. I want y'all to put these bizzos in your jizzos and work them like a strip out and tell me what your sense are. Yeah, you know what? You know what? Fuck all y'all. Fuck y'all. Really though, it's that friend, nigga. You better ask somebody. You really better ask somebody. Yeah, nigga, you's a penguin-looking motherfucker. Yeah, hell yeah. Know what I'm saying? Yeah. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you grew up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make it by the ounce of the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your lopes, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to. You fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. You know what I'm saying? Punk motherfucker. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Doggy dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Death Row's in the motherfucking house. Wow, wow, wow, yippee-yo, yippee-yay. The sounds of a dog bring me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's a Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe to toe. M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, it be crazy. With your mama and your daddy hollin', baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you fuckin' with Death Row. And I ain't even swangin' them things. I'm hollin' 187 with my dick in your mouth. Yeah, nigga. Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfuckin' cranium crack, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfuckin' joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over, so Luke's getting fucked, buster. Muster thought I was sleazy, I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. And a monster T made you speak with you spoke, yo, Drake. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, got teeth in your mouth, so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami. Then we gon' creep to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spotty got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself. Motherfucker, yeah, nigga. Oh, I don't want no elaboration. Dr. Dre, dropping chronic once again. It don't stop. Punishing punk motherfuckers real quick like Compton style, nigga. Doggy dogs in the motherfucking house. Yeah. Long Beach is in the motherfucking house. Yeah. Yeah. Straight up. Really though. Breaking all them suckers off some real proper life. You know what I'm saying? All the sucker ass niggas can eat a fat dick. Yeah, Eve can eat a big fat dick. Tim Dog can eat a big fat dick. Luke can eat a fat dick. Yeah. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffer in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. They found that they couldn't handle us. Blood, scripts on the same squad with the S.A.C.

Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Yeah. So Drake, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. It's where takes place, so we'll not show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I tock. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO in and the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this. That and this and it's like that and like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Biatch. Eh, what happened to baby? You look good now you carry. Long time I watch you, I'm want to chat to you. You go on like you don't want to chat to me. So what happened to you? Tell me what the fuck I'm going now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock cause niggas want these. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a tech nine trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm straight. So listen to the play by play, day by day. Rolling in my phone with 16 switches. Ain't got time for the bitches, cocking all the riches. The hollow points for the snitches. So won't you just walk on by? Cause I'm too hard to lift. And know this ain't Aerosmith. It's the motherfucking DRE from the CPC. On a riding spree, a straight G. Hot backs as I pop my top, you trip. Unless the hollow points commence a pop, pop, pop. Yeah, cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot. Cause I'm rolling in my 6'4. What all the niggas saying? Just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fists. It's just that gangster glare with gangster raps. That gangster shit makes the gangs a snap. Word to the motherfucking streets. And word to these hype-ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my phone on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic to Remy Martin and my soda pop. Now smelling like Indonesia. Bus stop full of fly bitches and skeezers on my dick cause my foe won't hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side. Yeah, rolling in my 6'4". What all the bitches saying? What all the motherfucking bitches saying? Know what I'm saying? Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossin'. Checking my rear view, cause niggas they will do jack moves. black fools, cause I smack fools. Trying to set me up for a 211. Fuck around and get caught up in a 187. But I don't represent no gangbang. Some niggas like lynching, but I just watch them hang. So on and so on. Why don't you let me roll on? I remember back in the days when I used to have to get my stroll on. Did nobody wanna speak? Now everybody peeping out the window when they hear me beating up the street. Is it Dre? Is it Dre? That's what they say every single motherfucking day. Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it. While my D's keep spinning and these hoes keep grinning, I'll be rolling in my 6-4. What everybody's saying. Like that? Right back up in you.

this west side. Cause you and I know it's the best side. Yeah. That's right. West Coast. West Coast. Thank you.

and Snoop is, and who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking on reunions. Move units, then talk shit, we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coasting. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coasting. Yo, I stay with it. Why you try to perpetrate, play with it? Never knew about the next level until Dre did it. I stay committed while you motherfuckers babysit it. I smash the critics like an overhand right from Riddick. Come and get it, shitted on villains by the millions. I be catching bitches while bitches be catching feelings. So what the fuck am I supposed to do? I pop bottles and hot hollow points at each and all of you. Come on, a heartless bastard, high and plastered. My style is like the reaction from too much acid. Never come down, pass it around. You can't handle it, hang Hollywood niggas by they soul train laminates. What's the difference between me and you? What? I bought 5 bank accounts, 3 ounces and 2 vehicles. Until my death, I'm Bangladesh. I suggest you hold your breath till ain't nothing left. Yo, that's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coaching. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style. I got something to say, Dre. I wanna tell you this shit right now, but this fucking weed is in me. I don't know if I ever told you this, but I love you, dog. I got your motherfucking back. Right. Just know this shit. Slim, I don't know if you noticed it, but I've had your back from day one, nigga. Let's blow this bitch. I mean it, dog. You ever need somebody, dog? Who's throwing the dick? Well, if you ever kill that Kim, bitch, I'll show you where the ocean is. Well, that's cool, and I appreciate the offer. But if I do decide to really murder my daughter's mama, I'ma set her up in the front seat and put sunglasses on her. Cruise around with her for 7 hours to California and have her waving at people. Aye. Then drop her off on the corner at the police station and drive off honking the horn for her. Raw dog, get your raw gnawed off. Drop the sword off and beat you with the piece it was sawed off of. Fuck blood, I wanna see some lungs coughed up. Get shot up in the hot tub till the bubbles pop up and they know the cork's not up. Nuke some hot water. That's for trying to talk like the chronic was lost product. That's for even thinking of having them thoughts thought up. You better show some respect whenever the doc's brought up. So what's the difference between us? We can start at the penis, or we can scream, I just don't give a fuck and see who means it. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coaches. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coaches. What's the difference between me and you? Same OG, but I've been low-key, hated on by most these niggas with no cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys, no boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a store full of tracks, to add to the wall full of plaques. Hanging up in the office and back of my house like trophies. Did y'all think I'ma let my dough freeze? Hold please, you better bow down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to ODs? Eazy-E's, Ice Cube, the D.O.C.'s, the Snoop D.O.G.'s, and the group that said, motherfuck the police. Gave you a tape full of dope beats to bump when you stroll through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely. All you niggas that said that I turn pop or the firm flop, y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, blow me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me back to the old me. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his old things on the blood of your way? Yep. Just study your tape of NWA. One day I was walking by with a Walkman on, when I caught a guy, give me an awkward eye. You look and tangled him off in the parking lot with his talking eyes. I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge, but I'm drunk as fuck right next.

¡Esa es! ¡Buenas noches! Bienvenidos, bienvenidas, estamos empezando el año 7 de enero ya. Este es nuestro primer programa de Boombox del 2021. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos otro año más llenos de pura energía. Y también mandando toda la mejor energía para el compositor, para este productor brutal, al que estábamos haciéndole un homenaje a Dr. Dre, que la noticia de anteayer es que está en el hospital, un aneurisma en el cerebro, pero yo creo que, que mandando toda la buena energía desde todas las partes del mundo, de toda la gente que nos gusta su producción, su música, va a salir adelante. Así que por eso estábamos dedicando este programa, nuestra primera hora, a Dr. Dre. Esperemos que salga de esta como todo un guerrero. Me voy a ir con todos los estrenos que hemos recopilado desde el año pasado, que no han parado. Hay un montón, hay un full, que incluso que muchos que todavía no me los he bajado y tengo que irles buscando por ahí en las páginas. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, Hip Hopas del mundo entero y de otras galaxias. Acá su servidor, El Disfraz. Aquí empezamos otra vez. Esto es Boombox, nuestra segunda hora. El sonido del Hip Hop 593. Álzale todo el volumen. Está sonando solo mi música y nada más. Por la Boombox. Eso es justo, solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más. Solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más, nada más. Por la Boombox. Nada más, nada más. Solo mi música y nada más. Hay que ir al motherfucker. A través de las barreras del tiempo. Así las cosas, no estén bien, esfuércese y no se decaiga. Quien dijo que era vaca, vacaciones no hay para el pobre. Obre de buena manera mientras a la desarraiga. Tráigala que es para que no falte ni sobre. Distráigala, mírala, pero nunca el objetivo. Nacer para ser mejor, aunque parezca relativo. Equivocaciones, corrección, tiempo invertido, pensativo. Como nativo, cuido mi cultivo. Cuido mi cosecha, acecho por la vía derecha. Respeto al que respete y reta a los que se aprovechan. La mente es la fecha, el fuego que prende la mecha. Con dirección exacta, aunque la vía se haga estrecha. Superé mis límites, crucé la trocha intacto. Sin lamber la suela de ningún buitrín solfacto. Acto para estos, me opto dos para expresarlo. Rato dando pata, puño y macha pa' pegarlo. Son situaciones en las que a veces nos vemos. Corazones no sabemos, no existimos pa' ser sabios. Salida en el gremio por si borrachos nos vemos. Y que no te endulce el veneno de sus labios agrios. Así sabe el engaño, solo creo en mis reflejos. Contaditos son mis ñaños agrios. Todos los días del año, que nada te emocione, pa' que nada te haga daño. Y seguimos girando en la misma ruleta. Después de aquel paseo de vuelta a la caleta, se siente el alivio, más liviana la maleta. La mirada inquieta, no desmayes en la meta. Seguimos girando en la misma ruleta. Después de aquel paseo de vuelta a la caleta, se siente el alivio, más liviana la maleta. La mirada inquieta, no desmayes en la meta. No desmayes en la meta. 2021, desde la caleta. Mamá mía, somos como madre. vestuario y las monedas. Morimos por tenerlas como el culo de las guerras. Persigue su princesa porque tiene cara guapa, porque se arregla bien y un detalle se le escapa. La belleza de la piel o bajo la inteligencia. Necesito una novia pero con buena presencia, de esas que tienen bien grande la sandía, porque voy a ser feliz por el resto de mi vida. Mentira, todo se marchita con el tiempo, ni así pongas perfume cambiarás el excremento. No me venga con su cuento que no voy pa' allá, no le creo su mentira, llevo mi verdad. El silencio cuando canto para respirar, aferrándome a mi paso pretendo volar. No me venga con su cuento que no voy pa' allá, no le creo su mentira, llevo mi verdad. El silencio cuando canto para respirar, aferrándome a mi paso pretendo volar. La vida con la muerte, nunca lo compares. Tengo poca suerte, bueno dime quién eres. No busques lugares, grandes y perfectos. Todo tiene defecto, al fondo de mi texto. Cualquier cosa duele, vibraciones en canales. Sueno en panales, anécdotas reales. Café por la mañana, sin nada la semana. Si quieres muchos panas y vienes no funciona. Sé buena persona, quería ser viejo. Se mira el reflejo, también lo veo feo. El botón de inicio, solo no se acciona. Adiós los malos vicios, trabaja en sacrificios, blondas y lonas, evoluciona, reacciona, temas con claveles, tres signos vitales, se van muy formales, para quitar los males más actuales, dale, no se usa contenido, no usa algo indefinido, avance nítido, solo y poco tímido. No me venga con su cuento que no voy pa' allá, no le creo su mentira, llevo mi verdad, el silencio cuando canto para respirar, aferrándome a mi paso pretendo volar. Se me va de bruces, más las cruces que soporto en el barrio, tener que vivir en paz con la miseria que gano, con la miseria que gano, con la miseria que ganamos. Viviendo un día a día en tonos grises, entiendo que del cuento yo no soy princesa ni con mis perdices, mis matices en realidad es diferente. Para unos es desgracia, para otros pura suerte o muerte. Todo depende de que elijas, piensa bien tu respuesta, porque no hay quien la corrija en la rendija. De mi alma ya no hay pena, la perdí hace mucho tiempo junto con la vergüenza. Ando happy, versátil es lo mío, sin fantoches, derroches de energía. Para los mirones, con errones, nuestros dones, arte y canciones, emociones ya plasmadas en sus corazones. Razones de vivir, mi arte, terapia de escribir, sentirme libre sin sufrir. A mi edad contribuir, sin huir, dar la cara a los problemas, persistir, el fin no está cerca. Lo atraes al desistir, he sido mártir, redimido, también volátil, ágil en los problemas. No voy a sosegarme, darme tus sales, no va a declinarme, hay que cuidar. De quien más amas puede traicionarte, amarte, elevarte entre seres inconscientes, jugártela, presente los de siempre, consciente mindfulness, latente en el presente, irrelevantes, prejuicios de la indeseada gente, mentes como sabía, el sambo quien diría, salido de la rutina con la misma rebeldía, huellas en varias vías, dilatadas las pupilas, perdí la batalla, la guerra sigue activa, son fe, y las miradas que son fe. Me quieren detroceder, son fakes. Y los prejuicios que son fakes. No les doy ese placer. Entender el proceso, la causa y el efecto. Afecto, por lo tanto es cierto. Ciertos comentarios son correctos. Mi pacto es eterno, la familia, mi cimiento. La prioridad no el complemento. Amo lo que hago, vivo lo que siento. Contento redactando versos, sosegado en lienzos. Nexos con el arte, encarnizados textos. Desde pelado en los free, cabeceando en los eventos. Cameleando con los serios, relajado con los tonos. Disfrutando mis trastornos, aislado de los novios. Mi rap es notorio como Julio en tono, trovadores de la vida, la música, el entorno. Retorno a los 90, afloro la esencia, no ambiciono en tendencias, mente recia entre sucias letras. Decías que me aprecias, tus audacias de halagos cobran fuerza. Ni judas ni mentiras no afectan, mientras divago en letras concretas. Mi trastorno de la receta, días, noches, alegrías y tristezas. Mi causa, mi consecuencia, para ti mi reverencia. Miradas y prejuicios de los Drakes, cerró a la izquierda. Son fakes, y las miradas que son fakes, me quieren retroceder, son fakes, y los prejuicios que son fakes, no les doy ese placer. Rapidito, prende la vareta, oyendo fumeta, está en la boca con la grasa de la letra. Peleón como mi abuela y audaz como mi Elena. Todo me suena y solo un amor para mi abuela. Pásame otro lillo, buena gente pillo. Me gusta la calle, cachupina y codillo. Suena muy sencillo, no es así, no. Y tampoco es, pero que me entienda. Yo mani guiri guiri guiri, más fácil. Me pone happy, lili, lili. Ándale que tú te vengas tu nere. Forma gangsta ching. Dos martina, braña, paña, blanca. Mani guiri guiri guiri, más fácil. Me pone happy, lili, lili. Ándale que tú te vengas tu nere. Forma gangsta ching. Dos martina, braña, paña, blanca. Del mundo. Desde la mañana y en mi barrio no todo está rara. Sí, 2020 en la casa. Junior J, no te fuma. Desde la mañana y en mi barrio no todo está rara. No todo está rara y qué. Yo no te perdono y lo que te hace aquí te paga. Aquí te paga. Esa puerta verás cómo te falta. Sabes lo que digo, por eso me tienes miedo. Dame paso en falso y verás cómo te quemo. Somos los de lunes, los matamos con el beso. Desde la mañana, aquí reina el silencio. Sabes lo que digo, por eso me tienes miedo. Dame paso en falso y verás cómo te quemo. Somos los de lunes, los matamos con el beso. Desde la mañana, aquí reina el silencio. Aprendes, quitarlas. haciendo con tu vida? Recuerda que ya no hay salida en el mundo de hipocresía. Vivo mi vida día a día. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Recuerda que ya no hay salida en el mundo de hipocresía. Vivo mi vida día a día. Hoy me levanté un poco mejor que ayer. Sigo en la escena mirando otro amanecer. ¿Qué más quieres, men? ¿Qué más quieres, men? Sigo en el barrio escribiendo R.A.P. No me detendré, no me rendiré. Aunque no quieran verme, de la guerra surgiré. Hoy me levanté un poco mejor que ayer. Sigo en la escena mirando otro amanecer. Siento que no estoy perdiendo el tiempo. Todas las cosas se hacen con sentimiento. Usted no sabe de esto, por eso soy honesto. Relato lo que vivo, relato lo que pienso. A veces me siento preso, me invaden los recuerdos. Sé que no soy perfecto, por eso sigo en esto. Relaje el corazón, pura paz interior. Digan lo que digan, vivo y respiro hip hop. Hoy me levanté un poco mejor que ayer. Sigo en la escena mirando otro amanecer. ¿Qué más quieres, men? ¿Qué más quieres, men? Sigo en el barrio escribiendo R.A.P. No me detendré, no me rendiré. Aunque no quieran verme, de la guerra surgiré. Hoy me levanté un poco mejor que ayer. Sigo en el barrio escribiendo R.A.P. Empezamos con abuso de la policía, matando con cartuchos, sellándote con tu rodilla al piso, sin respirar tu vida en cuanto la cotizo. El racismo en su máxima expresión se ha visto en toda la nación. Por ser tu piel de color diferente, tu vida está en peligro, ¿no entiendes? Te cayó el 20. Luego el COVID, la pandemia, yeah. En las calles, muerte donde quiera, uh-huh. Una peste del siglo 21, sí. Una tos de 3, 2, 1. Dicen que es fulminante, chuso. Atacando al mundo en un instante. Una máscara es tu final, ¿no entiendes? Es el nuevo normal. Cayó el 20. Porque los gobiernos aprovechando, ¿ah? Por votos y a todos aniquilando, quejándose, no se llega a ningún lado. Tus hijos llevarán tu legado. Una aplicación es tu mejor aliado con los tuyos. Para estar conectados, sentimos, lloramos y nos alegramos. ¿No entiendes? Estamos afilados. Te cayó el 20. Oh, yeah. Ahora sí estás pendiente. Con las líricas te cayó el 20. Que la vida no es de color de rosa. Cuando se pone dura la cosa, dicen tener más cuidado, 6 pies de quien está a tu lado, tener fe y ser más consciente, ya lo repite la gente, el 20, le cayó el 20, así es, este año la muerte se ha llevado a miles, no ha perdonado. Desde las celebridades hasta los niños en pañales. A todos nos cayó el 20. Toma conciencia si eres creyente. En paz descanse Marmota. Pa' descanse San Bex. No más descanse todos los bros que cayeron. De una manera u otra. Pescadores por ustedes, ya lo saben. Por y toda la vida, amigo. Otra madrugada perdió en la ciudad. Otro trago al suelo por lo que no está. Otra lágrima por todo el que se va. Otra alma perdida en el barrio, mamá. Otra madrugada perdió en la ciudad. Otro trago al suelo por lo que no está. Otra lágrima por todo el que se va. Otra alma perdida en el barrio, mamá. ¿Y a dónde van? ¿Y dónde están? Que alguien me diga que algún final, algún lugar, lo volveremos a ver. Si en la calle te volverá quien ya nos quitó ayer. Si en realidad van a escuchar lo que ahora canto y sé. No se muere si no se olvida. Que si no hay muerte ya no hay vida. Que hay bien y mal en la avenida. Que hay una entrada, una salida. No se muere si no se olvida. Que si no hay muerte ya no hay vida. Que hay bien y mal en la avenida. Que hay una entrada, una salida. Que paz descansen las almas que se nos fueron. Los que volaron y nunca se despidieron. De enfermedades o de desgracias del guirú. Almas caídas que volaron hasta el cielo. Déjala si el alma vuela donde sepa, donde pueda. Sé que todo el cuerpo te congela y te llena de pena. Noche llorando siempre abajo de la luna llena. Esperando volver a verlos en la vida nueva. Otra madrugada perdió en la ciudad. Otro trago al suelo por lo que no está. Otra lágrima por todo el que se va. Otra alma perdida en el barrio, mamá. Otra madrugada perdió en la ciudad. Otro trago al suelo por lo que no está. Otra lágrima por todo el que se va. Otra alma perdida en el barrio, mamá. ¿Y a dónde van? ¿Y dónde están? Que alguien me diga que algún final, algún lugar, lo volveremos a ver. Si la calle te volverá, quien ya nos quitó ayer. Si en realidad van a escuchar lo que ahora canto y sé. No se muere si no se olvida. Que si no hay muerte ya no hay vida. Que hay bien y mal en la avenida. Que hay una entrada, una salida. No se muere si no se olvida. Que si no hay muerte ya no hay vida. Que hay bien y mal en la avenida. Que hay una entrada, una salida. What up? Yeah, en esta fecha. Esta es la dedicación de todos los compas que cayeron. Llévenlo siempre presentes. Aprovechen y disfruten el tiempo, que la vida es corta. En la jugada ya lo sabes. Prenomenari, baby. Non-trail, pop music. Hey, the monster gang, gang, gang. Otra madrugada perdió la ciudad. Otra lágrima por todo el que no está. Otro trago al suelo por el que se va. Otra alma perdida en el barrio, mamá. En el barrio, mamá. La hora de darles falla a esos wannabe que hablan a mi espalda sin saber de mí. Critican y difaman y no bajan pa' aquí. Y se esconden nomás cuando ven el sol salir. Nosotros somos los Udaka, somos dueños de la lírica. Por eso nadie nos alcanza. Rapa con el estilo que me traía. Nosotros somos los Udaka. Hoy les voy a causar dolor. Apunta de mi inspiración. No pueden contra este bro. Estamos lo mejor de lo mejor. Vengo a darle siki siki siki bloco a los falsos. Por una falda traicionan y se creen amigazos. tiki tiki tiki tiki blog pa los falsos. Vienen y me saludan con su cara de payaso. Ya, ya es una pantalla, son tanto bla bla bla bla. Presumen de todo y no tienen na na na na na. Aunque me falta mucho pa mi récord Guinness, este es mi momento, ya ando en busca de los business. Mi bumba vence el tic-tac, torrela. Me ven, se van en zig-zag por otra carretera, ya. Vienen, presumen six-pack de bielas. Y yo te traigo el hip-hop que llena billetera. Presencia Rondy Flow, se juntaron todo el team. A base de la caja estoy y suéltame este beat. Rimo con el cora roto por la que no estuvo aquí. Brindo por los compas y otros que se marcharon de aquí. Caminante, camina, pues camina relajado. Acá se encuentran los que desde niño le han sudado. Feeling Dark Max para el barrio y para el pueblo pesado. Aunque dan lágrimas y sueños rotos de este lado. Yo le agradezco a Dios por mi familia y por mi gente. Por mi sudor, mis lágrimas y por el pan caliente. Si en el barrio y en la TV la muerte está presente. Por eso escribo y rimo para que enchufe tu mente, yeah. Let's go, boom, fire, no, no. Siente los misiles, el Big Bang se expandió. Quieren verte bien, pero no mejor que ellos. A mí no me tiren, quieren que traguen su propio veneno. Sin mercy, pa' que copie. Que mi music no se vende. No inventen, que sigo firme. Mío no podrán joderme, hurra, pam, pam, pam, para toda la ciudad, para que todos comprendan que no vamos a parar, hurra, pam, pam, pam, para toda la ciudad, somos los Sudaka y esto acaba de empezar, solo hablan y hablan y no me llegan para nada, nos difaman y envidian, pero nosotros bien rulá y en la acera. La corona y el diamante se hacen presente en el momento. Luché duro por mi música y agradezco al tiempo. Me he mantenido siempre escribiendo lo que yo siento. Y ahora mis palabras sé que no se las lleva el viento. Tranquilo, mi mejor arma es el lápiz del que está rapeando con los duros de este país. Yo soy el boxeador que estaba esperando su round. Y ahora me siento orgulloso rapeando en Missile Sound. Tranquilo, colega, no desespere el dato. Brillamos entre finos y a ti te cogen de pato. Hoy gano, y aquí es donde dejo el detalle. Besos para mi madre y amor para la calle. Verdad, venimos con toda la verdad. Verdad, venimos a decir la verdad. Aunque duela y aunque no nos quieran escuchar, no vamos a parar. Llevamos el talento en las venas. Aunque nos difamen, tenemos sangre que quema. Con voces fuertes gritamos. No nos dejamos, con esfuerzo y sudor la guerreamos. Somos reales y le damos con fuerza a los instrumentales. Pa'lante es nuestra meta. Haciendo lo que amo, ¿acaso tú no lo notas? Porque elegí un micrófono antes que una pelota. Sudaca representamos la marca del barrio. Desde aquí hasta la Gasca sabes que somos los barrios. Vivo tranquilo, esencial, sin paga mi cama. Los problemas de amor los soluciono en la cama. No me estreso, supe que funcionó desde un comienzo. No me di ni cuenta cuando empecé a vivir de esto. Y hasta hoy la música me dio lo que merezco. Tanto talento que tengo, yo nací, no me crezco. Frustrados nos critican, se la dan de underground. Dicen que no, pero quieren grabar en mi sinfón. Y tú matas por encajar y del que fuma más. Te voy a dar en la cabeza pa' que copies más. Tu carrera terminó, nunca logré empezar. Te torciste, ya valiste, viste cómo hay que rapear. Seguimos desde sueño, firmes con empeño. Aprendí de lo que algún día me dañó. Poeta soñador que lo consiguió. Intento comprender esta vida pasajera sin saber lo que me espera. Entendí del ayer a no darme por vencido y no dar la mano a la primera. La vida es un freestyle y por eso me dedico a improvisar. Quiero llegar a mi lugar y el caminar, intentar no tropezar. El pasado se juntó con el papel y la cinta grabiga un futuro. Empecé desde cero, estudio casero. Salir desde abajo, ese fue mi trabajo. Ese fue mi trabajo. Se les acabó el son. o ya no pueden, ¿qué pasó? Ha llegado el momento de aplicarles presión. Pongan atención, que somos de otra dimensión. Missile Sound, arremetiendo sin temor. You know, me voy para el otro lado, así que comprendan que faltones como ustedes en la calle los revientan. Fucking niños ratones, esto es pa' que aprendan que raperos de papel y redes vivos ya no juegan. Somos de salsa vieja y de códigos de respeto. Desde los 24 vivos subiéndome en vuelos. No soy ni malo ni bueno, procuro ser verdadero y espero que Dios bendiga todo mi guero. Por ser sincero, es que muchos se molestan cuando me prendo y comprendo que ya no me afectan. Si pasé por managers torcidos y más mierda, que Dios cuide de los míos allá donde se encuentran. Yo soy quien te pedía espacio en el micro abierto. Ahora somos de esterares, reventamos los directos. Lo que no es tuyo no te llega, si inviertas dinero y tiempo. Mamá parió un rapero, no un maleante de cuaderno. Critica especialista en las redes, son artistas creando su película para aumentar visitas. Su mierda no salpica porque lo hacen por pica. Ten cuidado, muchachito, que tu vela se derrita. Sigo siendo el mismo rapero de barrio. Solo que ahora tengo algunos ceros en el banco. Sigo siendo real por lo que vivo y lo que hago. En cualquier beat me paseo y hasta bailar yo les hago. Es otro motivo para que ustedes sigan criticando. Sellos al pasaporte de lo que he representado. Checa, ¿cómo ganamos la beca? Conecta que el estilo nunca recopilo varios filos. Cada tiempo mete su pecado, estás al lado. El raga compactado, sigo ejecutado. Copia como lo he conectado. Rimas al lado mío, compaginando que estamos representando. Diriga que tu mente irá causando. Copia que nosotros ya lo vamos conectando. Para toda la nación, para toda la nación, llégalo, llégalo, que llegó la Missile Sound. Yeah, Missile Sound está en la casa, barrio. Es el Boom Cream, Rasta Design, Essential Film. Dímelo, Soli. ¿Qué? Suéltate Carca check, que es una taca usar cani, y yo nunca ni hasta cata sin el baño, con tequila que calla del cani, y cae mi usuar, check. Yo, pancha ya le voy pa' golpe sin la yata catin, la rapa sin el beta muda desparrin la cani, yo sin ir, yo me cambio el zeta pello que wa, maqui pa' estatua risca, sin de pija me wa, usma vista caspa, cocho cama ya le cani. Siempre te hago con azul, lado mami te arin. Ya jungamos maca azul, lado pe te arimanda. La letra de coi manda, cuata churri chicha yanga. Si matanda ya ringa, cabalta pa' la faca. Manaco leira nica, si cañó ya y mi país paca. Ya charisca carne, toco y rono a lidia nata. Upas na upaya, papi hace nata. Ya le mozo, rico dispayacho. Baica, gaita, ya le carne yaco. Rico te llamate, si na runa con ataca. Yo ya pipa con golpe vale canga paca. Jack, da macha ya espachao. Pimate cane, bode calla dispa guauagu. Da rico llane, causa y junta gome. Puncha pamba rico arca. Y sin aspa, paica pita chare ya chiuarca. Catini, bode pa y recor cane al papica. Maquita chuta spame, una mano de tanerca. Y más pacha su pachapi. Es que hay cabal con ata causanchi, caipi. Wakin con una caja, causa efecto coita mi charin. Sin na yata wakin gani tanda pa manata rin. Wakin con una caja, hawa yata ya me deco. Wakin con una caja, buco pia pangueta deco. Hasta capurra con a mi, con da rin. Hasta capurra con a mi, churi chirin. Hasta capurra con a mi, muna rin. Hasta carona con a mi, huya rin a rin. Sao capurra con a mi, cusijo y tatarisca. Hasta capurra con a mi, se itaca chinga chisca. Tiang mi, tauca, cali hindi kuna. Sina jata tiang mi, tauca nali kuna. Tiang mi, tauca, sando kuna. Tiang mi, tauca, chiki kuna. Maika, sukwa sukwa, puringuna. Sukwa, sukma sukma, puringuna. Tiang mani mal chapas, manate petanguna. Y kumba kuna, wayi wasna. Pagta kausanguna, kala. Chikan kasuma, kipurasun. Kimirimu y kamba, chikan alpa. Sinasung y mata sin las papas sin la chungumanda ni matando suyas pa hay danata mona y manda tranquilo ya pa ta mata purispa na la duma de cuspa ya pa ma purispa yo ya de yare nada ni manisca chung suya cause mari pa y cana camba chung yo maña chisca jamba de tigda china mari umata pascas pa perca con atasitana mari vivo vivo poringi ña vita pa sangue y mapas tu con capa me cae pa chapi cangue. Pacha ya le upe me, ya chak chayangi. Y ma pasamos kata, y mata sin anata. Pacha ya le upe me, ya chak chayangi. Y ma pasamos kata, y mata sin anata. Pacha ya le upe me, que mata pa ya chajoring. Tuku y muy uta su ñabi manda mi recording. Y maura ka urbata me wakanga ka useka. Hasta de dos aspa ka, se canto mi ka. Yo, chaita puita mi churana. Ari, ari, ari. Chaita ya mi tapu ni yuka. Yeah, Lepe, es que ella es la ABC. 418, mándame que picanche, Rating Company. No pienso en la fatalidad, le doy vida a mi sucia ciudad. Tú bien sabes lo que hay cuando me pongo. Estás diciendo la verdad, eso supongo. No puedes engañar a todos, qué tonto. Tu rima las apronto, mirándote a los ojos. Le doy duro hasta el fondo, te veo flojo. Tan solo es un ejemplo. ejemplo. Tan solo esto es mi templo, con mi gente me tiemblo. Duro los tiempos del gueto, sangre en el concreto. Por eso mantengo atento cuando puro creepy fumando. Lo mismo de siempre por mi barrio, mucho guaro, esperanzas de vida en cultura de malvados. Domino por la calle con instinto violento, saben por dónde ando, saben que represento. Siempre yo estoy activo, me mantengo en el juego. Saben que desconfío, no saben dónde llego. Domino por la calle con instinto violento, saben por dónde ando, saben que represento. Siempre yo estoy activo, me mantengo en el juego. Saben que desconfío, no saben dónde llego. Así toca la vida cuando no hay salida. No pienso detenerme en busca de acogida. Muchas quieren verme del camino, no puedo perderme. Solo está quien quiera acompañarme. Busco divertirme, aquí crecí, no pienso irme. Tengo que mantenerme firme, no me obligues a destruirte. Enseñanza legendaria de la avenida, música urbana y mi conciencia va aliviada. Ey, ¿qué tú pretendes? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la trama? Que voy ciego en este mundo, pero siempre con mi guardia y mis espíritus que me respaldan. Cuido lo que hago, en rap y sexo satisfago todos los deseos. Cuando me pongo intenso, desaparezco como mago. Por la calle con instinto violento, saben por dónde ando, saben que represento. Siempre yo estoy activo, me mantengo en el juego. Saben que desconfío, no saben dónde llego. Domino por la calle con instinto violento, saben por dónde ando, saben que represento. Siempre yo estoy activo, me mantengo en el juego. Saben que desconfío, no saben dónde llego. Solo de ida, unos con vértigo y sienten la caída. Lejos del ego construyó mi propia cima, apartándome de falsas doctrinas. Mirándome al espejo es como aprendí a conocerme, queriendo las cicatrices que marcaron mi piel. Un camino habitado por caprichosas serpientes, pero agradezco el agua que me ha tocado beber. Noches que sentía que la vida se me iba, vicios y bebidas no llenaban mi autoestima. Ahogándome entre penas solo porque yo quería, fue cuando conocí la luz que brilla en mí hoy día. No vestía ropa fina para impresionar, ni consolas pretendía para invitarte a jugar. Me llenaba en malos parques y una pelota a patear. Aprendí que el dinero no compra felicidad. Influenciado desde siempre por sonidos naturales, la bocolona fania sonando en todos los viajes. Recorriendo mi nación y sus verdes pastizales, gracias a mis viejos por llevarme a todas partes. Con la sabiduría del camino recorrido, no llevo banderas y mi patria soy yo mismo. Es la tierra y la herencia más grande del universo. Déjate caer y probarás elementos. Agua, tierra, fuego, aire de lo que estoy hecho. Poderes en mis manos, aprendo de mis ancestros. No sigo al rebaño, no me alimento del resto. Caminando en línea recta, no puede uno llegar lejos. Sigue imaginando que tú sabes más que el resto. Mientras tengas dinero, tú serás el más apuesto. Prefiero trascender aunque me cueste más el tiempo. Mis actos hablarán y mi sol se comienza. Que yo no he estudiado, que todo lo que he logrado me lo vino regalado. Que porque soy muy lindo con las nenas de pegado. Que porque tengo feel en las radios de sonado. Si supieran las veces de que yo he estado enamorado. Si supieran las veces que el amor no ha funcionado. Si supieran las veces que me he visto pisoteado. Que si tuviera un arma ya me habría disparado. Ahora me critican, me dicen que cómo lo hago. Que cómo yo he viajado, he vacilado y le he tripeado. Que cómo es que de las mejores chauchas me han llamado. Que cómo es que de músico ahora vacilo en carro. Que tengo yo una casi residencia. residencia en Madrid. Que tengo cuatro perros y unos guagos por ahí. Que de tanto gritarte, pico allá me ubique. Ya no tomo alcohol, solo vareta y weed. Si supieran la mera, si al menos tú me conocieras. Si supieras la plena y lo que pasa aquí afuera. Si supieras lo que hago para yo poder dormir. Si bebieras un trago de lo que me gusta escribir. Dejarías de existir y deberías sufrir. Y desde el fondo del pozo me verías sonreír. Así que deje de mentir y póngase a vivir. Que mi vida no compra hijos sin ganas de reír. No. Final, esto fueron casi la mayoría de todos nuestros estrenos. Esperemos que nos sigan mandando a nuestras páginas de Facebook. Estamos como Boombox Radio o como Boombox Prensa también en Facebook. No se olviden de escribirnos o de mandarnos sus mensajes, su música. La recopilaremos cada jueves y la pondremos acá en la 940 amplitud modulada. Este es el sonido del Hip Hop 593. Muchas gracias por estar del otro lado, oyentes, hip hopas del mundo entero. Me despido, esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Nos vemos en la otra semana, les voy a dejar con un poco más de muca. Feliz año para todos y todas ustedes. Vamos ahí, este 2021 con hartos huevos y ovarios, porque esta peste no nos puede ganar. Sigan creando, sigan creyendo en ustedes mismos. Nos vemos el otro jueves. Chao, paz para todos y todas. Y te trae pendiente de tu arte, nada te dice.